This is the voice of America. This is the voice of America. How are you, Mr. Criminal? يا معين من الشباك يا أحلى دول شفناك يا معين من الشباك يا أحلى دول شفناك يا أخي أرحم قلوبنا معاك أرحم قلوبنا معاك وشاركنا نحن هواك يا كامل الأوصاف يا الكل الجمال وعفا يا كامل الأوصاف يا الكل الجمال وعفا عايزين نقول بنخاف عايزين نقول بنخاف تهرب وما تنشاف جمال وعفا يا كامل الأوصاف يا الكل الجمال وعفا عايزين نقول بنخاف عايزين نقول بنخاف نهرب وما تنشاف Imagina't que tu ets una persona que viu avui en dia en un país on se't nega la teva identitat, on tens restringit la llibertat de moviments, on et controlen cada dos per tres, on et trepitgen els teus drets civils, on no pots reivindicar la teva personalitat, bueno, tot això, etcètera, que no s'acaba mai, perquè quan estàs aquí és una cosa tan increïble que intentes explicar-ho, però no s'acaba mai totes les limitacions i les restriccions i les persecucions que reps que es pot rebre al teu propi país. Our conflict with the Israel with the Israelis, it's not based on religion. Yeah, people should know that because I don't have any problem with Jews anywhere in the world. I only have problems with Israelis who come here and claim my land to be theirs and take away all of my human rights. Hem rebut molts impactes emocionals que valorem, jo crec que positivament, no? Per a la nostra actitud en el futur cap a este conflicte. Poder veure'l, poder parlar amb la gent que està implicada, no? De primera mà, de primera línia, amb aquesta lluita de resistència, ha sigut, per mi, a nivell personal, l'experiència política més, no sé com dir-ho, més emocionant i alhora més en la que he sentit més impotència, també, no? Vas veient que el que tu veies en els mitjans de comunicació a casa no és exactament el que passa, sinó que la cosa és molt més greu i flagrant. Aquesta experiència ha estat i serà inoblidable i probablement una de les més importants que hauré viscut mai. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Absolutamente, yeah. Codo con codo, paso a paso, paso con paso. enfermarte, pa' venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Una sola mentira. In the world your propaganda made, but where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Aquest és un drama, és el conflicte actiu més important i més antic que hi ha a la humanitat, té un pes enorme com a llast sobre el conjunt de problemes de la realitat internacional, fa molt amb això d'aquesta idea que deia abans, que cansa l'opinió pública de doble raser i de no creure's. Jo crec que aquí el que observem són tres coses molt dures. Estats Units és part del problema i part de la solució. No es pot prescindir d'ells, però és part del problema. Per tant, és molt difícil que sigui part de la solució. Doncs bé, aquest cas de la incapacitat de prendre decisions per tacticisme curtplacista de la Unió Europea afecta molt amb el tema de Palestina. Ni els palestins es creuen a la Unió Europea com un actor important. Abbas ha tornat a fer declaracions dient no, Estats Units és immillorable, no tenim res en contra d'Estats Units, considerem que és un amic. Ja sabem que també és amic d'Israel, però és el nostre amic en el procés i esperem que ho facin. I el tercer és la pròpia Nacions Unides. Jo crec sincerament que sense una solució al problema palestí la situació és complicada. I quin és el problema? El mateix que amb la crisi econòmica i la Unió Europea. Mateix. La solució que ha demanat Abbas és la solució del 47 i és la solució que tothom accepta, dos estats. S'ha de discutir com, que sigui segura, frontera, però dos estats, amb reconeixement i recerca de seguretat compartida. Aquesta opció ja no se la creuen molts palestins i cada cop més gent. Al final pot passar el mateix, és que sigui impossible i que la solució sigui un únic estat. I un únic estat, que ja és la solució que defensen molts palestino-àrabs israelians, diguem-ne amb nacionalitat israeliana, és una situació enormement complicada per Israel, etc. La bona notícia, home, el suport creixent a Israel per aquest tipus de polítiques és gran. Encara estem molt lluny de poder pensar que a Israel tornen a haver-hi mobilitzacions massives pel tema palestí, no pel tema dels indignats, diguem-ne que aquesta sí que hi ha hagut, etc., com la que havia hagut fa 15 anys, 20 anys. Però estan tornant a queixar i, per exemple, una notícia de la que pràcticament no s'ha donat ressò és que el nombre d'autoritats palestines o jueves importants que van firmar una carta de suport a la iniciativa de l'Abbas i Palestina és enorme, entre els quals alguns intel·lectuals d'enorme prestigi, etc. Diguem-ne. Aquesta és la bona notícia, perquè crec que ells que se n'adonen de que s'està acabant la solució de dos estats i que la solució de dos pobles, un únic estat, és una solució encara molt més complicada i kafkiana que l'altra. Però pot passar exactament això, quan decideixin dos estats i estigui cremat i part dels palestins no vulguin. No és el mateix viure a Gaza que viure a Cisjordània que viure a Israel, sent palestí. I malgrat que tenen drets limitats, els palestins que viuen a Israel són els ciutadans de primera, són els de Gaza, que són els de tercera, i els de Cisjordània, que són els que estan en una situació de segona. اسمع يا سيدي احلى موال على موال اف ام اسمع يا سيدي احلى موال على موال اف ام اسمع يا سيدي احلى اغاني على موال طرب قديم وغربي وشرقي ذوقك في البال ترفش يا سيدي واسمع موال 101.7 FM. Els fills de les pedres viuen en barricades, fones contra canons. La història ha canviat. David és de l'altre bàndol, ara s'assassí. I ens està apuntant i els nens no s'enlluren. Quan xiulen les bales, el pupitre buit del meu millor amic m'ha fet sagnar l'ànima, que se'm passin el seu odi i vingui la vergonya per passar comptes. La meva boca és la de tots i dic, senyors, en les vostres mans, geu nostra esperança. La vida, la justícia i una coloma blanca. Yeah, yeah, yeah. Ah. L'apartheid è una politica di discriminazione razziale adottata in Sudafrica dalla popolazione bianca a danno dei neri nel periodo che va dal 1948 al 1994. Dopo secoli di colonizzazione da parte di diverse potenze europee, nel Novecento il Sudafrica è un paese indipendente, abitato da diverse etnie. I numerosi gruppi etnici di neri indigeni costituiscono oltre il 70% della popolazione. I bianchi di origine europea, che detengono il potere, sono invece il 15%. Il resto della popolazione è composto da asiatici e dai cosiddetti colored, individui di sangue misto. La dottrina dell'apartheid, termine che significa separazione, viene elaborata negli anni 40. A promuoverla è il National Party, che rappresenta gli Afrikaners, i bianchi discendenti dai coloni olandesi giunti qui a partire dal XVII secolo. La teoria politica dell'apartheid sostiene che le razze che coabitano un territorio debbano vivere separate le une dalle altre. Secondo i suoi promotori, l'apartheid permette a ogni gruppo etnico di vivere in autonomia e armonia con le proprie tradizioni, di fatto però legittima la discriminazione razziale. Nel 1948 il National Party vince le elezioni e adotta l'apartheid come politica ufficiale dello Stato. Da questo momento i neri non possono utilizzare gli stessi mezzi pubblici dei bianchi o frequentare le stesse scuole. Percepiscono salari molto più bassi e sono privati del diritto di voto. Nascono inoltre i Bantustan, territori in cui vengono costretti a vivere i gruppi etnici neri. I Bantustan sono stati con un'amministrazione autonoma dal Sudafrica. In questo modo, chi vi abita perde la cittadinanza sudafricana. Le terre dei Bantustan sono aride e povere, e i neri devono quindi andare a lavorare nei territori sudafricani controllati dai bianchi. Qui però sono considerati stranieri e non godono di alcun diritto civile. L'unica opposizione all'apartheid viene dal partito dei neri sudafricani, l'ANC, che dagli anni 50 protesta attraverso scioperi e boicottaggi. Il governo reagisce arrestando i contestatori. Nel 1964 il leader dell'ANC, Nelson Mandela, viene condannato all'ergastolo. Negli anni 80 l'apartheid si fa sempre più opprimente. Per ottenerne l'abolizione, l'ONU impone al governo sudafricano pesanti sanzioni che strozzano l'economia del paese. Nel 1990 il presidente Frederick de Klerk si vede costretto ad avviare il processo di abolizione delle leggi razziali e a dialogare con l'ANC. Mandela viene scarcerato e torna ad essere un protagonista della politica sudafricana. Nel 1993 Mandela e de Klerk sono premiati con il Nobel per la pace. Alle elezioni del 1994 i neri sono riammessi al voto e l'ANC conquista una vittoria schiacciante. Mandela sconfigge lo stesso de Klerk e diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Let's go. pregunta, president, és: un cop passada la visita a l'estat d'Israel la passada setmana, ens agradaria abordar-la des d'una vessant profundament crítica. Sap que jueus i palestins que conviuen amb nosaltres a Catalunya i moltíssimes entitats i col·lectius l'han criticada, perquè d'entrada ens costa entendre que visitar l'estat que més ha vulnerat les resolucions de Nacions Unides sigui un mirall o sigui positiu. Ens costa entendre que reclamem la nostra llibertat a un estat que nega la del poble palestí. I ahir Aznar va demanar d'empresonar-lo a vostè, i ens costa també entendre quan hi ha un estat també que empresona líders polítics com Margan Barghouti, 20 anys pres, de l'esquerra palestina. Altrament, a escassos 16 quilòmetres del mur de les Lamentacions, que visitava, hi ha altres murs, els de la separació, els de l'apartheid, els de la vergonya, els del patiment del poble palestí, enmig d'unes polítiques inenarrables i expansionistes de colonització i militarització inacceptables. També entenem que calia un gest imprescindible, més encara quan es visita un territori en conflicte. Sap que això ha provocat queixes, desassossecs i fortes crítiques, però en termes, aquesta és la pregunta, en termes de drets humans, de resolució pacífica de conflictes, de missatge al món i de diplomàcia, per què cap gest cap al poble palestí i les seves autoritats? Gràcies. Sí, gràcies, president. Tres reflexions. L'informo que sí que va visitar Palestina, senyor president, perquè Jerusalem Oriental, el mur de les Lamentacions, són territoris palestins ocupats. I no ho diem nosaltres, ho diuen les resolucions de Nacions Unides. I el context és important. Dos, la vessant tecnològica d'I+D, econòmica, s'ha argumentat prou, però que jo sàpiga, Shimon Peres no és un agent immobiliari ni un investigador en I+D, és el president d'Israel. I tres, i com vostè bé ha dit, el juliol del 2011, si no recordo malament, Mahmoud Abbas va venir a l'estat espanyol, va visitar Madrid i va tenir també la deferència i el gest de viatjar cap a Catalunya, a visitar el nostre país, a entrevistar-se amb les seves institucions. És a dir, el context és fonamental, i més encara quan estem reclamant la nostra pròpia llibertat. Més encara també, segurament, perquè hi ha un segon element, per nosaltres el primer és el respecte al poble palestí, que és també un respecte a la nostra pròpia societat, que durant molt de temps i durant molts anys ha treballat incansablement per una solució dialogada i pacífica al conflicte àrab-israelià, que està profundament compromesa amb el poble palestí i que albira i aspira també a la nostra pròpia llibertat, però també a veure aviat una Palestina plenament lliure. Hi ha gestos que poden malbaratar també tota aquesta cooperació que queda en anticooperació, finalment. Sauto Filastín yuqaddim رحلة في المهجر، رحلة نطوف وإياكم في كل أصقاع العالم، أينما يحل كل فلسطيني. نبني جسور التواصل واللقاء، نزف الأمل ونرسل عبر أثير صوت فلسطين عبق الزيتون والبيارات إلى أهلنا أينما حلوا. رحلة في المهجر من إعداد خالد عز الدين، تقديم هند خليفة. يا ريح سلم لي على أوطاني عالقدس ويا فنان. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم عبر صوت فلسطين ونحييكم في الحلقة 18 من برنامج رحلة في المهجر، هذا البرنامج الذي نطوف من خلاله ونتعرف على آخر أخبار ونشاطات جالياتنا الفلسطينية أينما تواجدوا. نذكركم أن هذا البرنامج يأتيكم عبر صوت فلسطين بالتعاون مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، وبإمكانكم أيضا متابعة هذا البرنامج عبر الإنترنت اليوتيوب عن طريق كتابة صوت فلسطين رحلة في المهجر. سنخصص حلقة اليوم مستمعينا الكرام، وطبعا سنزور فيها جالياتنا الفلسطينية في كل من أستراليا والكويت، ومن هناك سيكون معنا العديد من اللقاءات وأيضا الأخبار. لكن بداية كما عودناكم نكون مع الزاوية الأولى وجولة من أخبار جالياتنا الفلسطينية. سنتجول اليوم مستمعينا الكرام في بلجيكا وأيضا في تركيا، وطبعا هناك العديد من الأخبار من هناك، بالإضافة أنه كمان سوف تكون لنا وقفة في برلين. ونبدأ معكم من أخبارنا مع هذا الموقع الاجتماعي الذي أقامه وأعده مجموعة من أبناء جاليتنا الفلسطينية، حيث دشن مجموعة من فلسطيني المهجر في الدنمارك موقعا للتواصل الاجتماعي أطلقوا عليه اسم تويكي على غرار الموقع الاجتماعي الشهير الفيسبوك. قال محمد أبو خضر وهو أحد الشباب الذين صمموا الموقع إن فكرة الموقع جاءت بالصدفة من خلال محاولتهم التفكير بأي طريقة لمساعدة أهلهم في فلسطين. وأوضح أبو خضر أن الهدف الأساسي للموقع هو تقديم الدعم المعنوي والمادي للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوصيل معاناتهم ورسالتهم لجميع دول العالم، مشيرا أن جميع الإعلانات التي ستوضع على الموقع سيذهب ريعها للشعب الفلسطيني. ونشد أبو خضر جميع من يحب الشعب الفلسطيني بالاشتراك في هذا الموقع. يشار أعزائي المستمعين أن الموقع تم إطلاقه قبل أقل من شهر وتم اشتراك 21 ألف شخص فيه. وحول السؤال عن المعنى الحقيقي لاسم الموقع واللي هو طبعا تويكي، قال المصممون إن حروف الموقع تحمل أسماء أطفال المصممين الذين قاموا بتصميم هذا الموقع. تواصل الهيئة التأسيسية للجالية الفلسطينية في بلجيكا استعداداتها لتنظيم مهرجان التضامن مع الشعب الفلسطيني والذي ستعقده الجالية الفلسطينية في مدينة بروكسل في 9 حزيران القادم. وفي هذا الإطار عقدت الهيئة التأسيسية للجالية لقاء حضره العديد من أبناء الجالية الفلسطينية واستمعوا إلى كيفية تجسيد الجالية من فكرة إلى كيان موجود يحظى بإجماع الكل الفلسطيني المقيم في بلجيكا. هذا وأكد المجتمعون على دعمهم الكامل للجالية وانضمامهم إليها، متمنين لها التقدم والنجاح والعمل على جمع كل الفلسطينيين تحت إطار الجالية هناك وفي فلسطين. شكرا لك سيد إبراهيم عيشان رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في أستراليا، كنت معنا في رحلة في المهجر. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، يلي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، يلي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة، كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة، كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي أسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليت الزمان أيام هنية هنية، اللي حبك بالسماء أجمل هدية. يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام نواصل وإياكم في رحلة في المهجر